Rock, género musical surgido en la década de los 50, que evolucionó en una gran variedad de estilos y todos se encuentran aquí. Rocknatos ya comienza. Déjate llevar por Rigo Cisnado y Raúl Martínez en este viaje musical. Rocknatos, nacidos para el rock. ¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a este su programa Rocknatos, donde hoy estamos con nueva entrevista, nueva banda. Esta noche tenemos a Habitantes aquí en la casa. Hola a todos. Yo soy Rigo Cisnado y en los controles hoy estrenándose está Josué. Ahí nos lo acaban de mandar, a ver qué tal hace su trabajo. El Pato 2, dicen aquí los muchachos de Habitantes. Muchachos, pues, preséntense. Hola, yo soy Fidel, guitarra y voz de Habitantes. Yo soy Ricardo y yo toco el bajo. ¿Cuántos son los que integran Habitantes? En este momento somos cuatro loquitos. Estamos pues Sarra, que soy yo, y también está Manolo en la guitarra. Y está Oscar Delgadillo en la batería. Bien, y muchachos, ¿cómo es que surge este proyecto? ¿Cómo es que nace Habitantes? Habitantes nace desde el 2011, por allá a finales. Estaba haciendo una banda con David, que fue el primer baterista. Luego pues la banda sufrió muchos cambios, muchas transiciones, parones, vacaciones, no vacaciones, hasta que ya hasta el año pasado empezamos a conformar lo que fue ya, no sé, habitantes, la forma, la bien, la alineación oficial, que ya fue con Manolo, Ricky, Oscar y yo. Y así pues se fueron dando grabaciones, concursos, conciertos. Ya 3 años de mucha historia, de muchos aprendizajes. Y por fin ya tenemos un EP ya grabado de manera formal en un solo estudio y con un solo productor. Y eso es lo que venimos presentando el día de hoy. Su nuevo EP. ¿Y cómo es que escogen este nombre de Habitantes? Habitantes nace de, pues no sé, una lluvia de ideas. Uh-huh. Donde queríamos que, íbamos a hacer algo como espacial, me acuerdo. Queríamos proponer así ideas pues, más globales, ¿no? Como, no sé, control, ¿no? Como Pato o algo así. Queríamos algo más que sonar a grupo, que son muchos. Entonces ya pues se dieron las ideas y al final se eligió Habitantes. Y me gusta a mí ese nombre porque creo que sí, sí transmite lo que queremos decir con nuestra música, que es como que la igualdad, del poder del ser humano, de que juntos podemos hacer cosas mejores y que pues también cosas espaciales. Y veo que su logo está conformado por lo que vienen siendo 4 habitantes, sí, con la gabardina y siempre en un triángulo. ¿Tiene algo que ver esto? Pues esto creo que se inspiró más bien en la primera canción, que el primer sencillo que hicimos, que fue la canción del viaje, donde habla que los habitantes vienen por ti, te llevan a conocer el triángulo. Y sí, me metí muchas ideas bien raras en ese tiempo. Y creo que el logo es como la historia de esa canción. Como una onda algo reptiliana. Reptiliana, sí, y todo eso de los visitantes me encanta. Sí. Y bueno, ahorita vamos a una rola de ustedes, Voodoo. No sé qué nos puedan decir acerca de esta rola. Voodoo, pues, tiene ya como un año, año y medio que ya estaba, digamos que estructurada. Uh-huh. Pero apenas esta vez la formamos más como música con la ayuda de las, pues, con las sugerencias del productor Jorge Vargas. Y pues es el primer track del disco, que se llama Alta Frecuencia, y nos gusta mucho esa canción porque está muy poderosa y creo que fue la mejor opción para empezar este disco y es mejor opción para presentar este programa también. La rola, ¿ustedes las escriben o quiénes se encargan de este? De la letra me encargo yo y de la música todos ahí en el ensayo. Pues esta canción nació de un riff que sacó Manolo, el guitarrista. Ya después Rack lo acompañó, la batería. Ya después, ya que estaba la música, yo me la llevé así como de tarea a la grabación y regresé con la letra y voilà. Salió lo que tenía que salir. Sí, salió Voodoo, que es una canción que habla como del deseo de las personas a veces por su objetivo de conseguirlo. Y que son capaces de todo, hasta de, no sé, de que les hagan vudú o cosas así. Incluso en la letra dice, voy a tirar a matar. A tirar. Arriesgar todo por lo que quieres. Pues vamos a escuchar la rola y regresamos en un rato más. Voy a tirar y a matar.

Así como tú, de Caifanes, es la rola con la que vamos iniciando el bloque de Ando Recordando. Y pues les andamos recordando que estamos aquí con Habitantes, aquí en Rocknatos, después de unas cuantas fallas técnicas que tuvimos ahí, pero se comprende, es nuevo el muchacho. Bien, muchachos, pues retomando la entrevista, ¿cómo surgieron sus influencias? ¿Cuáles son las influencias que ustedes toman para hacer su música? Ahí sí estamos un poco variados, sobre todo el rock, que es más metalero, pero yo de entrada pues soy bien zurdo, Oasis, zurdo. Black Rebel, Iván Ferreiro, Robbie Draco Rosa. Sí está como medio variado, no me englobo solo en un solo género. Con Manolo tengo coincidencia, Manolo también es mucho de Oasis y así, pero él es más hardcore. Y Oscar sí es más, yo creo que como corte inglés, Arctic Monkeys, Editors y así. Y Rack, ahí que Rack te puede explicar un poco de su gustos que yo no conozco. Pues mira, últimamente he estado escuchando mucho thrash, mucho, no sé, hasta power. Pero pues sí, lo que más escucho es metal. Yo también me pongo a escuchar otras cosas, pero principalmente lo que más me pone a mover los pies es metal. ¿Y ustedes cómo se definen? ¿Dentro de qué género? Pues podría decir que estamos en el género alternativo, pero nos gusta mucho variarle. A veces nos aburrimos de que, esta canción suena como la pasada, como esta. No, cambiémosla un poco. Entonces, creo que no podríamos englobarnos en un género, o al menos en este tiempo que es el primer EP oficial, con el demo pasado, todavía no alcanzamos a definir bien el sonido de Habitantes, pero somos los mismos monos y son las letras del mismo mono, entonces creo que sí hay un estilo Habitantes, pero no te lo podría definir todavía. Pero igual sigue sonando a usted. Sí, pues te puedo decir que las letras sí hablan así como de sueños, de cosas, no siempre son de amor, cosas así, hablan más de cuentos o de historias. O sea, sí se puede llegar a un punto en el que, aunque no se conozca la rola, que sea nueva, al momento de escucharlas digan, estos Habitantes. Sí, eso es lo bueno, que sí nos dicen, aunque es, por ejemplo, Voodoo y la canción que sigue, es Cartas, están totalmente diferentes, pero es mi voz enojada en una parte y la otra es mi voz nomás más tranquila, pero al final de cuentas soy yo y creo que sí saben identificar nuestros amigos. Y en cuestión de los lugares donde se han llegado a presentar, ¿cuál es el que más les ha gustado o en qué escena les gusta presentarse? Oh, pues el del sábado pasado. Sí. El sábado pasado tuvimos una presentación en la cervecería antigua, que si bien no es un lugar tan adecuado como para hacer rock and roll, nos fue muy bien. O sea, la gente que estaba ahí se aprendió bastante, nuestros amigos estaban cantando las canciones. Nunca nos había tocado ver a la gente tan prendida y en un lugar tan diferente a donde estamos acostumbrados a tocar. Hemos tocado también en lugares grandes, en Vibra Chapultepec, que estuvimos en Chapu, hubo 5,000 personas y creo que ha sido el evento más grande que hemos tenido y nos gustó mucho. Pues eso es como que a lo que le tiran todas las bandas, a los eventos grandes, sí. Pero nosotros no nos cerramos a ningún tipo de evento. Sí, pues ya recordarán hace 2 años, ¿no? Ah, pues sí, estuvimos en... Oye, para los que no sepan... Años. Sí, me tocó así tenerlos ahí en casa, una buena fiesta esa vez. Sí, estuvo un poco loco todo, pero... Nos gustó mucho porque tus amigos son muy buena onda y sí les gustó nuestra bueno, música. Y aparte, pues creo que siempre en una fiesta siempre va a terminar algo loco, ¿no? Algo raro, si no nos fiesta. Sí, tiene que tener ese toque especial, si no es memorable. Y a ustedes, ¿qué es lo más que le... Bueno, no lo más, sino qué es lo que le están tirando o dónde les gustaría llegar a presentarse? Pues de momento, más que nada, que nos escuchen, que en serio... Cuando les pasemos el link, sí lo escuchen y no nomás nos digan, sí, está padre la portada o algo así. Ajá. Queremos nomás saber la opinión de la gente. Bueno, no saber la opinión de que les vamos a hacer caso a lo que nos digan, porque también pues esa es nuestra decisión. Sí. Pero sí queremos saber qué está pasando con las canciones que estamos grabando, qué está pasando allá afuera. Y pues como toda banda, vivir de la música sería lo ideal. Y cuando se presentan la respuesta de la gente, ¿cómo la han recibido ustedes? Va de menos a más. Últimamente ya a veces no había nadie, iban nuestros amigos, las novias y ya. Y ahora sí a veces viene gente que porque en serio nos vio en, no sé, en tal lado, nos escuchó en tal lado, en radios como esta, por ejemplo, y dicen, sí lo escuché, me gustó. Sí nos ha tocado ver a personas que llegan por ese motivo. y ya se avientan entonces para seguirlos escuchando ahora en vivo cómo es que suenan. Sigue el contacto y nos agregan al Facebook, nos siguen hablando y todo, y pues así como gente normal, nosotros siempre agradeciendo que nos reconozcan ahí lo poco. ¿Y a ustedes en el escenario solamente les gusta ir a tocar o también dar un buen show? Pues dar un show también. Sí, que es más o menos lo que andan manejando. Pues vamos como trabajando el ambiente. Primero vamos calando al público con canciones más directas, más sencillas, que los entiendan primero. Y al final sí nos alocamos un poco con las canciones, pues las más prendidas que tenemos, como podría decir. Y a veces sí resulta, creo que el evento pasado fue la prueba de que sí resulta el show que traemos ahorita. Queremos mejorarlo y queremos ser más profesionales también. Excelente. Muchachos, pues vamos a una rola más, a algo de Chicago Toys. Esto es Color y regresamos a Rocknatos con Habitantes. Perfecto. Quédate, estás en Rocknatos, por Radio Cusey. Desde Quito, Ecuador, llega Polución Sonora. Experimento radial que busca explorar sonidos en este caos. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 2 de la tarde y los sábados a las 5 de la tarde. Solo por Radio Cusey. Pedimos su colaboración para encontrar a Sergio. Esperen. Ya llegó Sergio el Bailador. Ya llegó Sergio el Bailador. Radio Cusey, al servicio de la comunidad.

Pero sí, sí. Junto con quién más han llegado a tocar? Pues hemos alternado con buenas bandas, creo, de aquí de Guadalajara, como Teletransportador, que son buenos amigos. Con pues Adela estuvimos una vez con Plástico, Rostros Ocultos. También nos gustó mucho un evento que tuvimos con Michael Verdugo, que es un amigo de Sinaloa que tenía una banda que se llamaba Piel Mortero. Y estaba chingoncísima esa banda, me gustaba mucho a mí en la secundaria, me acuerdo. Pues fue un honor que viniera y pudiéramos tocar con él. También tocamos con un argentino, se llama Manu Pineda, que es muy buen músico de allá. Y está, pues ni siquiera importante, está con esta Miranda y ese tipo de bandas. También nos gustó mucho alternar con ese tipo de personas. ¿Y con quién entonces, con quién más te, bueno, con quién más se hayan llevado, convivido mejor? En un toque. Unos Antena Porno. Antena Porno. Sí, tenemos unos amigos que tienen una banda también que se llama Antena Porno. Y pues cuando tocan ellos, tocamos nosotros, se dan cuenta que el ambiente se duplica, se multiplica, porque nosotros les hacemos fiesta y nos hacen fiesta cuando tocamos. Ya tienen. Entonces, no. Ahí nos apoyamos entre dos y al final nos vamos a que todos los días, todas las veces que hemos tocado con ellos, al Manolo se le rompe una cuerda. Ya es la maldición de los Antena Porno. Pues deberían de ya decirle, ¿no? Pues cada vez que pásanos una un bar o algo, cabrón. Sí, ya, oye, pues tocamos, pero una cuerdita. Sí, ya. Un saludo a los muchachos de Antena Porno. Que y también. Al Eric, al Jairo y al Pope. Así es, Pope. Que también estuvieron la temporada pasada aquí. Ah, qué chingón, tienen rolas buenísimas. Ya llegaron. Y bueno, ahorita estamos hablando ya de la escena independiente. Entrando a ese tema, ¿cómo han visto ustedes la escena? Ay, aquí en Guadalajara yo creo que todavía siguen verdes y siguen apáticos. Siendo, no entiendo cómo puede ser una ciudad tan grande, tan, con tantas propuestas, y la gente a veces se cierra demasiado, te cierra puertas, o las mismas bandas no te apoyan, no te comparten, no te pasan contactos, o sea, no sé. Bueno, a mí sí me gusta una banda de aquí de Guadalajara, yo la neta sí la recomiendo, la publico y todo. Y no estoy nomás concentrado de que, ah, no, solo habitantes. Si yo puse un toquín, solo va a ser para habitantes. No, si tengo la oportunidad de poder invitar a una banda, pues obviamente voy a invitar a bandas que me gusten de aquí de Guadalajara. No voy a cerrar ese tiempo que me dan y no lo voy a agarrar todo para habitantes. Voy a tratar de ser equitativo. ¿Y qué es lo que crees que haga falta? Bueno, ambos, ¿qué creen que haga falta como para llegar a crecer más en la escena independiente aquí en lo que es Guadalajara? Lugares para tocar, espacios como este, no sé, también apoyo del, no sé, de los movimientos. A veces te dicen, no sé, yo soy manager, pero te voy a mover a tu banda si me pagas tal cantidad al mes. Sí, y al fin de cuentas eso es una apuesta que hace el manager y tiene que ser más bien por porcentajes o por, no sé, si tú me consigues esto, pues ya, ahí vemos cómo resolvemos el tema del dinero, pero sí. Si nosotros no ganamos nada, ¿cómo viene alguien a pedirnos dinero si está viendo que apenas estamos batallando nosotros? Entonces creo que falta personas que en realidad crean en los proyectos y que apuesten por ellos y que hagan su sacrificio como nosotros lo hacemos siempre. Sí, perfecto. Y desde que han sido habitantes, ¿qué es lo que más han sentido como que les ha costado trabajo para moverse? El tema de grabar, sí, es algo difícil todo. Por ejemplo, ahorita estamos en dos concursos, entramos y el premio es grabar. Entonces esa iniciativa se me hace buena, porque no, habiendo tantos estudios en Guadalajara, porque no hacen promociones o simplemente graban a las bandas que en serio crean que tengan algo y les ofrezcan una grabación. O sea, con una grabación no creo que les lleve que vaya a romper el estudio a quebrar por grabar una banda gratis. Sí. Y ahorita ya tienen listo su EP, pero a futuro, ¿qué más están esperando? ¿Cuáles son los planes que están llevando ahorita? Tenemos los dos concursos. Dos concursos y más a futuro vamos a hacer un disco temático. Tenemos el sueño de hacer un disco pensado desde el primer track hasta el último track, como una historia. Yo creo que si guardan esta grabación y nos la ponen en 2 años, ya vamos a tener ese disco y vamos a estar muy contentos de que lo logramos. Pues esperemos y en 2 años, a ver, volvemos a poner, 2 años, 1 año, en el tiempo que sea, los volvemos a traer y ya nos van contando esa historia. Nos platicamos de la historia del disco conceptual próximamente. Pues ahorita ya me andan diciendo que hay que irnos a corte, pero pues vamos con otra rola más de ustedes, esto que es Cartas FM. Cartas FM es una canción del disco de Alta Frecuencia, que es el que estamos promocionando. Una baladita muy diferente a la que presentamos primero, pero por lo mismo es interesante como que el cambio tan drástico. Contraste. pero les va a gustar, más a las niñas. Pues vamos a escucharlo y regresamos en un momento a Rocknatos. Quédate, estás en Rocknatos por Radio Cusey. En el Laboratorio de Electrónica José del Río Madrigal nos estamos modernizando. Estén al pendiente de las nuevas áreas hechas para la gente como nosotros, gente del Cusey. Visítanos en la planta alta del módulo N. Laboratorio de Electrónica, en mejora continua. Toda la información del mundo del deporte está en Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. No te lo pierdas. Todos los lunes con resultados, noticias y muy buen humor. Solo a través de Radio Cusey. Hágala, señores. Escucha el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoicos. Los temas más polémicos que van desde la política hasta el pambol. Jueves, 7 de la noche, a través de Radio Cusey. Hola, soy Eric. Hola, yo soy Pope. Hola, yo soy Jairo. Y nosotros somos Antena Porno. Sigues en Radio Cusey escuchando Rocknatos. La música no tiene que ser clásica para mantener su esencia instrumental. Voiceless, aquí en Radio Cusey. Volvemos a la revolución musical. Esto es Rocknatos. El rock. Y ya estamos de regreso en Rocknatos, ya el último bloque. Acabamos de escuchar a Seydou con Santa Ascensión. También una rola algo extraña, pero muy muy buena. Mezcla muchos géneros, se podría decir. Ah, qué bien. Pásanos ese contacto. Sí, yo. Que experimental, a mí me interesa mucho escucharlo, no. No, por el hecho de que sea algo raro, no voy a cerrar las puertas. Entonces, cuando tengan música experimental, la verdad, escúchenla, se van a llevar muchas sorpresas. Sí, de hecho, esta rola es del álbum Folclórica, Populórica y Rótica, algo así más o menos se llama. No recuerdo bien el nombre, pero pues sí, mezclan rock, pop y lo que es el folclore. Así que sí, está interesante esta propuesta. A ver, muchachos, pues ya antes de que nos anden corriendo de aquí, como habitantes, ¿qué es lo mejor que han, la mejor experiencia que han tenido? Pues la vez que fuimos a, la primera vez que salimos de la ciudad, fuimos a La Piedad a tocar con nuestro amigo Adrián. Nos invitó a un centro nocturno que tiene allá. Y la verdad nos fue muy bien, el viaje estuvo muy chingón, el trato que nos dio él. Fue así como una cátedra a los lugares de Guadalajara, que allá pues pagaron puntual, cumplieron todo, llenaron el bar ellos. No fue de que, tienes que traerme tantas personas y no te pago esto. Hubo el catering. Sí, aquí suele haber este tipo de bar. Sí, o sea, nadie quiere arriesgar y él apostó por arriesgar y mira, le fue muy bien. Al final pues quedó la invitación abierta y para volver y... ¿Qué más? Creo que sí fue lo mejor, porque aparte viajamos todos juntos como banda y fue muy divertido. Muy bien. ¿Y lo peor que han pasado? Uy, las peores aventuras que han tenido. Sí, varias, pero creo que la que se llevó el premio es la vez que nos prometieron un viaje al DF, a un evento, que iba a ser la revista Rock Zone o algo así, no sé. Creo que nosotros nos vimos muy ingenuos al creer en que nos prometieron hotel, catering de lujo, y que íbamos a tocar en un foro bien, en la Condesa y así. Y al final de cuentas el tipo terminó por desaparecer. O sea, para empezar, hice el contacto con él, me dio un nombre que no era de él. Cuando reporté a la persona, pues la persona no existía y todo. Y nosotros pues quedamos como que en el limbo de que, güey... Pero ya estaban allá en... No fuimos, afortunadamente. No fuimos, pero desgraciadamente no fuimos debido a que la banda que también iba a ir la semana pasada con el mismo evento, el mismo tipo, ellos sí los dejaron plantados allá. Entonces, pues ellos nos dijeron, güey, si ustedes van la otra semana, la neta, pues... No va a existir este güey. Este vato no se aparece, pasa esto y así, nosotros fuimos y no tocamos, no pasó nada. Y ya, pues cuando yo pregunté por este cabrón, pues ya, desapareció. No, pues qué mala onda, ¿no? Eso... Sí, pues hay otras dos, tuvimos un pleito con un promotor en un bar que no queremos decir, porque se enoja la gente de Barra Americana. también tuvimos un problema con... pues este güey... nos prometieron unas sesiones de grabación una vez a nosotros junto a otras 5 bandas y también no fue el camarógrafo, no fue nadie de los que iban a grabar. Al final el toquín estuvo muy bien porque entre todas las bandas nos apoyamos y pues sacamos el toquín adelante y se llenó y todo bien chingón. Pero sí, esas son esas experiencias que pues, no puedes creer cómo existe gente que lucre, que quiera lucrar con bandas que... Pues no sé, nosotros no somos fresas y creo que la mayoría de las bandas independientes no son fresas, no tienen tanto dinero como para estar pagando ese tipo de cosas. Entonces, señores ladrones, si quieren robar, roben a la gente rica, no a las bandas, porfa. Exacto. ¿Y algo más, ya para concluir, algo más que quieran agregar? Pues primero que nada, muchas gracias a Radio Cusé y a ti. Gracias a ustedes. Al Pato. Rocknatos, al Pato. Y porque no es la primera vez que venimos, ya venimos una vez cuando estabas en el ombligo de la luna y sí, la pasamos muy bien. Nos encanta la propuesta que tengan aquí y creo que esto va para arriba también. Y pues nada, que nos visiten en habitantes.com.mx, en nuestras redes sociales. Tenemos videos, tenemos fotos chistosas, tenemos canciones más que nada. A veces que hay bandas que tienen más fotos que canciones, entonces tratamos de ser equitativos y tenemos ya una aplicación, nuestras 10 canciones. Perfecto. Ahí escúchenos y pues escuchen a todas las bandas. Podemos recomendar muchas como Antena Porno, Navid, Teletransportador, Chesir y Chilex Surprise. Hay muchas bandas muy buenas aquí, la neta.